noche te invité a bailar por los boliches, lo que nunca imaginé que vinieras tan ardiente. Sienten sin mirar insistente, me puedo quemar. La otra noche te invité a bailar por los boliches, lo que nunca imaginé que vinieras tan ardiente, con tus pantalones calientes y tus botas abrochadas. Y ahí se quedó mi mirada, esos pantaloncitos tan tan ajustaditos, se mece tu cuerpo bonito, qué cosa más linda, tiene mucho que ver. La otra noche te invité a bailar por los boliches, lo que nunca imaginé que vinieras tan ardiente, con tus pantalones quedó mi mía.